Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿por dónde andas? Volvimos, sigo aquí en la zona de Punta del Este. Estoy bien, bien cerquita del faro de Punta del Este, en Administración Tassano. Estoy con Daniel Tassano. Daniel también pertenece a la Cámara Inmobiliaria y hace algunos días Mariana de Sosa nos enviaba información con respecto a protocolos que se vienen llevando de parte de las administraciones de edificios. ¿Por qué? Porque también habíamos hablado con el sindicato, con César Tejón, y nos planteaba también algunas interrogantes y nos dejaba muchas dudas con respecto justamente a este tipo de controles y cómo se recibía a tanto a los propietarios que llegaban a los diferentes edificios como al turista que llegaba. Nosotros justamente para hablar de este tema queremos hacer hincapié en esto, Daniel, en saber justamente cómo se manejan las administraciones con respecto a los turistas que van llegando y también los propietarios. Bueno, buenos días para todos. Bueno, todas las administraciones acá, o los que estamos afiliados a la Cámara, hemos tenido desde el 16 de marzo, para serte más exacto, un protocolo hecho por técnicos prevencionistas, de los cuales ahí se le pone todo, como le dice el protocolo, para que todos cubran y se cubran de esta situación que no estábamos preparados. O sea, el personal sabe cómo tiene que actuar, no se obliga a que entre a los departamentos que vienen desde el exterior, sino el tiempo de cubrir esa cuarentena, y eso es lo que hemos seguido. Y hemos ido actualizando los protocolos hasta el día de hoy en base a lo que nos da la Organización de la Salud y lo que nos da el gobierno también, que en base a eso. Y ahí es lo que estamos. Daniel, el hecho de que justamente el personal, más allá del protocolo, si el personal decide justamente el no ingreso a diferentes apartamentos donde haya llegado un turista o un propietario, ¿qué sucede con esa persona, con ese funcionario? Acompañamos la decisión de él y la respetamos, porque todos tenemos que cuidarnos, que es lo que decimos siempre. Entonces, directamente ya nosotros le decimos de no entrar. El propietario sabe que cuando viene y viene del exterior ya no tiene servicio por el tiempo de cuarentena. En su primer momento fueron 14 días, hoy nos guiamos por el hisopado, hoy tenemos planillas en los edificios donde se anota, inclusive cuando se hace el hisopado, la fecha, para ver que a los 7 días se vuelva a realizar, y si todo eso da negativo, entonces ahí se accede. Si el propietario viene y no tiene el servicio por X motivo y se va, tampoco se entra enseguida que se va, se deja 3 días y ahí recién entra el personal. Todo ha tenido desde el primer momento, todos tapabocas, guantes, alcohol, todo ha habido en los edificios. La separación que tiene que haber a los mostradores, si viene, como en este caso han venido inmobiliarias, tienen que venir ya para poder ingresar con todos los elementos de seguridad. O sea que todo hemos estado previendo, no es tan así como se dijo en su momento. Más o menos, ¿de cuántos edificios hablamos? Y tenés que hablar, te hablo así en el aire, porque cada administrador tiene diferentes cantidades, pero calcularle que son en el orden de 500, 600 edificios en los cuales estamos en esa situación. Puede haber gente que no lo haga, no sé, de la Cámara hemos obligado, hemos insistido, hemos pedido que se cumpla con todo esto en beneficio de todos, inclusive nuestro. Pero tenemos que cuidar a nuestro personal que también tiene familia. Eso es lo que más nos importa. Y después los propietarios que son los que nuestro sustento, ¿no? Bien, ahora sí, Jorge, Ricardo, ustedes. Sí, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Llama la atención que ustedes hablen de 500, 600 edificios que están funcionando bajo este régimen y el vocero de los trabajadores diga que en muchos casos no se tomaron medidas. Bueno, yo lamento, yo sé lo que nosotros tenemos y cómo hemos actuado hasta el momento. Así ha sido, hemos tenido en algunos casos colegas que hemos tenido que denunciar cuando ha venido gente de otro lado y no han querido hacer la cuarentena, se han hecho las denuncias ante la policía, ante la Organización de la Salud, o sea, hemos cumplido. Puede que se escape algún propietario en esa situación, pero nunca obligar al personal, como se dice, que no los cuidamos, no es así. Si hay alguien, bueno, que digan qué administración o qué edificio está en esa situación para la Cámara tomar las medidas correspondientes. Por eso cuando aclaré es que desde el 16 de marzo estamos con un protocolo hecho por técnicos prevencionistas. ¿Ustedes le pidieron al gremio justamente eso? ¿Que puntualizara cuáles son los lugares a los que se refería? No, realmente es la primera vez que tenemos nosotros una entrevista ahora y que nos hacen esa pregunta, que nos gustó el tema de tenerla y tener la posibilidad de que nos digan. De la misma manera que salieron a decir que no tenían, nos tenían que haber preguntado, ¿están así? Porque se sabe que hay, porque ya el presidente de la Cámara, el señor Javier Sena, en su momento salió a desmentir de que sí teníamos un protocolo, pero parece que no se escuchó esa audición o algo y volvieron a decir que no teníamos nada. Que no es así. Uh-huh. Buen día, mucho gusto, Ricardo Almada, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto. Además, uno de los detalles que se debe tener en cuenta, o por lo menos yo lo observo desde afuera, es que a pesar de la gran cantidad de gente, no turistas, porque los turistas no están entrando, turistas extranjeros, uh-huh, pero sí residentes y propietarios, no hemos tenido ningún inconveniente en Maldonado. Quiere decir que las cosas mal no se están haciendo, independientemente que en algún caso puntual, como usted incluso lo mencionaba, gente que se ha resistido y ha sido denunciada. Porque yo he entrado a 4 o 5 edificios donde veo protocolos y donde me consta que por determinado tiempo a determinados apartamentos el personal no ingresaba, ¿verdad? Es cierto, es correcto lo que usted dice, y inclusive hemos tenido una ocupación de apartamentos en edificios en Punta del Este, los cuales la gente no pudo volver a su lugar de origen, uh-huh, o sea, Argentina o Brasil, se han quedado, y han acompañado en todo, y nunca han hecho problema en que o no se le dé el servicio tan seguido como era todos los días, de repente inclusive han pedido día por medio, claro, algunos una vez o dos veces por semana, también porque como hemos estado cuidando al personal, que tenemos personal de riesgo en muchos edificios porque hay gente grande, lo cual le hemos dado las licencias, y ellos han acompañado todo esto y están muy conformes con lo que estamos actuando. Inclusive cuando empezaron a abrirse la construcción, que algunos tenían obras para hacer en los departamentos, lo primero que hicieron fueron pedirnos un protocolo para los obreros que iban a entrar a esos departamentos. Cuando se empezaron a abrir los gimnasios, los edificios dijeron, no podremos ver de abrir esa parte del gimnasio. También les proporcionamos un protocolo para los gimnasios y que esos gimnasios fueran utilizados por apartamento, solicitando la hora, X tiempo, que fueran con los elementos, con el alcohol, con todo, que limpiaran los equipos al ingresar, después que se dejara un tiempo de ventilación. Hemos tratado de que todo irlo cumpliendo, y la prueba está, Maldonado, ¿cuántos casos tiene? Y díganme cuánto surge de un mal cuidado en los edificios. Claro, por eso ninguno, por eso le decía, ¿no? Ninguno, claro. Ninguno, uh-huh, ninguno. Por suerte. Entonces quiere decir que las administraciones, perdón que me nombro primero, el personal, los copropietarios, las administraciones, las inmobiliarias, hemos actuado de forma correcta. Uh-huh. No así como se dice, que no cuidamos nada. ¿Ustedes a nivel institucional tienen una rutina de reuniones, de charlas con representantes del sindicato para hablar de este o de otros temas que hacen a la convivencia, digamos, los trabajadores en cada uno de los lugares? No hemos tenido, ojo, si tenemos que tenerla no tenemos ningún inconveniente, estamos abiertos a escuchar, no tenemos problema, lo que estamos sí actuando en base a lo que nos da el gobierno. Se precisa, se reúne, no somos cerrados a no recibirlo, y pienso que el sindicato tampoco. Al contrario, no se olviden que el sindicato está integrado también por personal de nuestros edificios. O sea, de que tenemos diálogo de unir y venir con los intermediarios que son nuestro personal. Bien, gracias por esta charla, muy amable. Al contrario, las órdenes, y gracias a ustedes por escucharnos. Gracias. Buena jornada. Bien, cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. A ustedes, chau, chau. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana.